Ayer se celebró una fecha muy importante. Ayer la Revolución Bolivariana cumplió 15 años. 15 añitos. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana. Bueno, la revolución vestida, quinceañera. Vestida de garza roja. Sí, bueno, aunque bueno, hay gente que tiene el alma muy blanquita, no Acción Democratista, pero bueno. Sí, señor, 15 años cumplió la Revolución Bolivariana. Recordemos que un día como ayer, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías tomó posesión de su cargo y juró sobre la moribunda Constitución de 1961, que fue redactada en un cuartico, redactada en la sala de la Quinta Punto Fijo, prácticamente, y que bueno, que si bien tenía cosas positivas, pero con la Revolución Bolivariana, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se dieron 20.000 pasos adelante en lo que son los reconocimientos de los derechos de los venezolanos y las venezolanas, y de paso, pues transitamos a un nuevo modelo de democracia, un modelo de democracia que es estudiado en todas partes del mundo, que es la democracia participativa y protagónica. El poder radica en el pueblo que participa. El pueblo es el protagonista de las políticas que se aplican en el Estado, a diferencia de la democracia representativa, que uno votaba para que alguien nos representara, alguien decidiera por nosotros, ya no. Entonces, un nuevo modelo democrático. Y bueno, y en 15 años, pues, tendríamos, ¿no? Se nos irían 40 programas describiendo, ¿no? Describiendo todos los logros que se ha tenido. Venezuela es un país multiétnico y pluricultural, cómo se ha invertido, ¿no? La renta petrolera ya no se queda en una meritocracia, en los cuatro, tecnócratas que controlaban la industria, ni se llevan la mayor parte de las ganancias las transnacionales del petróleo. Ahora las ganancias del petróleo se invierten en el pueblo venezolano, se invierten en salud, en educación, en viviendas, en infraestructura. Durante estos 15 años se han hecho obras de grandes envergaduras, más allá de los estadios que se hicieron para la Copa América. Recordemos el segundo puente sobre el río Orinoco, ya está bastante adelantado el tercer puente sobre el río Orinoco, está la represa de Caruachi, es que son tantas cosas que uno puede nombrar en lo que son obras de infraestructura, los logros de salud aquí en Venezuela. Señores, el tratamiento del cáncer es totalmente gratuito, así usted se lo trate en una clínica privada, los medicamentos de su tratamiento para el cáncer son gratis. O sea, son cosas, tantas cosas que se han logrado en estos 15 años que no podemos dejar de celebrarlo. Logros, también momentos difíciles. Fíjate que uno hemos pasado momentos sumamente duros, pero aquí estamos. La revolución no desmaya, como dice Sistema Sonoro Tiuna, ¿no? Uno de los principales logros, hablaba ayer el presidente Maduro, es el tener patria, ¿no? Recordaba... Sí, pero no tenemos papel toalé. Ah, bueno, eso dirán allá los que valoran la patria por un rollo de papel toalé. Ese es su problema, y que se revisen, ¿no? Que se revisen por todas partes a ver dónde queda el amor a la patria. En todo caso, fíjate que el presidente Maduro ayer hacía referencia a ese discurso de toma de posesión del presidente Chávez aquel 2 de febrero de 1999, de la cual se cumplieron ayer 15 años, y allí decía el presidente: nosotros hoy no tenemos patria. Nos han quitado la patria y nuestro sueño es devolverle la patria al pueblo. Qué coherencia, ¿no? 14 y pico años después, el presidente, cuando lamentablemente se despedía de nosotros en ese discurso allá ese 8 de diciembre, decía: hoy tenemos patria. ¿Ah? Prácticamente, fíjate, el presidente Chávez dijo: este labor ciclo, cumplida. Cerrando su ciclo labor vital cumplida. Frente a la dirección del país. El presidente de la República, fíjate que, oye, uno se pone a revisar el discurso, los discursos, el ideario del presidente Chávez, y uno nota a través de todos esos años una coherencia que a veces uno dice: caramba, este hombre como que fue hecho para esto. Sí, no, y parece, ¿no? Porque a veces el comandante Chávez daba la impresión de que improvisaba, ¿no? Porque él lo decía abiertamente, de repente estaba en un aló presidente, estaba en una reunión ministerial que estaban televisando, y de repente: oye, vale, se me acaba de ocurrir, ¿y qué les parece si nosotros fundamos un organismo llamado ALBA? Se me acaba de ocurrir era muy de Chávez, pero eran como que cositas puntuales, como por ejemplo eso, o de repente: mira, vamos a levantar una fábrica acá, o vamos a hacer un proyecto de tal cosa. Pero es que todo iba enmarcado, todo iba enmarcado en ese gran proyecto macro que era precisamente el darnos una patria, ¿no? Sí. Bueno, y entonces el presidente Chávez, ya tomando las banderas del gobierno revolucionario, hizo todo este análisis en ese discurso memorable de toma de posesión cuando juró ante la moribunda y días después estábamos en constituyente y días después teníamos constitución nueva y así cada uno de los episodios. Y algo muy importante que decía el presidente Maduro, sobre todo con el asunto este de la guerra económica que aún estamos viviendo, decía el presidente Chávez que cada actuación de la derecha sirvió para que se impulsara más la revolución. Hubo el paro sabotaje petrolero. Primero el golpe de Estado. El golpe de Estado. Sirvió para refundar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que estaba plagada de un pocotón de militares traidores a la patria. Y antes del golpe de Estado también había una guerrita económica, recordemos, y que el control de cambio se impuso entre el golpe de Estado y el sabotaje petrolero por la gran cantidad de fuga de divisas. Sí. Porque el empresariado estaba jugando a dejar vacías las arcas de la nación. Bueno, vino el paro sabotaje petrolero y agarramos el control total de PDVSA. Ahora sí PDVSA se nacionalizó. Vinieron las guarimbas, se desenmascaró el fascismo. Y de fascismo vamos a hablar después en el programa, en la próxima media hora. Se desencadenó el fascismo y ahí está, develado el plan fascista y quiénes son los fascistas de nuestro país. Cuando aquello de las guarimbas, usted se acuerda, ¿no? Cuando nacieron las guarimbas, Leopoldo López a la cabeza y toda esta gente, ¿no? Y así cada uno de los planes que ha tenido la derecha ha servido para que el gobierno impulse la revolución. Hoy estamos enfrentando un nuevo sabotaje económico en nuestro país, un plan desestabilizador terrible a través de estas malas jugadas que nos hacen con el abastecimiento de alimentos y el encarecimiento del costo de la vida. Y bueno, esto tiene que servir, decía el presidente Maduro ayer, para que nosotros reimpulsemos nuevamente el proceso revolucionario. Que así sea, 15 años de revolución. Larga vida a la revolución, 15 primeros años de revolución en este momento que tenemos. Y hoy, 3 de febrero, también rendimos homenaje a ese grande, ese enorme personaje de nuestra historia, que es Antonio José de Sucre. Hoy estaría de cumpleaños, hoy se cumple año del natalicio de Antonio José de Sucre, y en memoria de todo lo que hizo por nuestra patria, también seguimos su legado, el legado del Abel de América, de ese gran hombre que con su sapiencia, con su ejército y con el ideario de Simón Bolívar se fue a sellar las batallas definitivas para la libertad de nuestro continente allá en Ayacucho. Bueno, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió un máximo apoyo para acabar con la guerra económica. Este domingo el presidente Nicolás Maduro pidió apoyo para derrotar a la denominada guerra económica. Necesito apoyo de ustedes para hacer la revolución económica, para acabar con el acaparamiento y la especulación. Yo los convoco para 4 tareas. La primera de ellas, la ofensiva económica para la aplicación de la ley de precios justos. Vamos con el gran polo patriótico. Necesito apoyo de ustedes para hacer la revolución económica, para acabar con el acaparamiento y la especulación. Insto a ir a la calle a descubrir y desnudar a los acaparadores. Vamos a la revolución económica. Y fíjense ustedes que Salvatore Giuliano nos colgó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 una denuncia del jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, mayor general Ever García Plaza. 130 contenedores detectados por el gobierno con alimentos abandonados en Puerto Cabello. Qué barbaridad. 130 contenedores de alimentos. Y si a eso le ponemos, que lo vi estos días, perdón, en el periódico, que el 30% de nuestros alimentos se van vía contrabando hacia Colombia. Y si a eso le sumamos el acaparamiento doméstico, más el acaparamiento de algunos negocios, señores. Entonces, por eso, cuando a mí me hablan de escasez, siento que la bilis me llega hasta las orejas, porque no es escasez, es acaparamiento. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Porque no me vengan a decir que estos 130 contenedores de alimentos abandonados y sabrá Dios si hasta podridos por las condiciones climatológicas, eso es escasez. Y además de esto, vamos a echarle una sumadita a lo que estás diciendo. también en el puerto de La Guaira. Y fíjate cómo ellos vienen con las campañitas. Ah, que se nos acaba el papel periódico. Encontraron esas 13.700 bobinas de papel periódico. O sea, eso no es un sabotaje. Reclamar. Es que hay que ser cerrado de mente para no darse y la cuenta. La campañita que tienen. No, que se agotan las medicinas. Encontraron 32 contenedores de medicinas varados en el puerto de La Guaira sin nadie que los reclame. Señores, por favor. ¿Quién no se va a dar cuenta que estamos ante una guerra terrible desde los sectores económicos del país? Pero terrible, la más terrible que hemos atravesado. Señores, y a las autoridades del puerto de La Guaira y del puerto de Puerto Cabello, las autoridades de los puertos, si hay un contenedor que no se reclame, contenedor que se abre y eso se reparte. Claro, hermano, ya hay que darle... O sea, ¿cuánto tiempo tendrían esos 130 contenedores allí? No. Y si se encontraron allí, mire, hay que buscar quiénes los importaron, quiénes los trajeron, quiénes no los reclamaron y quiénes están prestándose al sabotaje, además de... para castigarlos, sancionarlos legalmente y darle esto rápidamente al pueblo. Tiene que llegar al pueblo, sobre todo el asunto de las medicinas y los alimentos, ¿vale? Que se ha dicho que es un asunto prioritario del Estado, del gobierno revolucionario y del pueblo, y cómo es posible que encontremos a estas alturas, después de tanto tiempo, este pocotón de contenedores allí varados sin darle curso para que nos lo traigan al pueblo. Pero escucha esta perla. Otra de las cosas que dijo Ever García Plaza es que más de 5.000 contenedores pudiesen estar en esa situación solo en Puerto Cabello. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y dijo que las empresas responsables de esta situación apuestan a la desestabilización, obviamente. O sea, no estamos hablando ya, estamos hablando de 130 contenedores que fueron detectados y pudieran haber 5.000 más. Es una barbaridad. Una barbaridad lo que hemos... No sabe uno ni cómo catalogarlo. Bueno. Porque nosotros lo que necesitamos... Mira, ya en noviembre, diciembre del año pasado se arrancó un proceso de fiscalización, de vigilancia, de estar ahí pendiente de los precios. Pero yo no recuerdo. ¿Dónde están los presos de esa... los que nos hicieron ese daño? ¿Dónde están los presos? ¿Es que acaso nada más van a caer los que están abajito? Los chinitos de Recadi. Sí, ¿te acuerdas del chinito de Recadi? O vendrá un chinito de una quincalla. Ese será el que caiga, otro chinito más. No, señor, aquí sabemos quiénes nos están jugando sucio. Ya lo sabemos, el gobierno lo sabe. Si el pueblo lo sabe, el gobierno con mucha más razón. Entonces, señores, a caerle con todo el mecanismo que nos dé la Constitución y nuestras leyes para castigar de una vez por todas. Claro, ahora con unas leyes, mucho más fuertes, ¿no? Sí. Una de las cosas que dijo Ever García Plaza es que el presidente Nicolás Maduro ha tomado 16 decisiones importantes para la simplificación de trámites administrativos y aduanales, por lo que no se justifica lo que ha sucedido. García Plaza explicó que en la nueva ley orgánica de precios justos, en el artículo 55, se condena el boicot y en el artículo 56 se establece castigos de privación de libertad a quienes incurren en el delito de la desestabilización. En dicha ley se establece que cuando el boicot, el acaparamiento, la usura u otro delito procure la desestabilización de la economía, la pena contemplada será máxima. En este sentido, García Plaza subrayó que los directivos de las empresas responsables del abandono legal de los contenedores encontrados podrían ser penados con el doble de la pena mediante la aplicación del artículo 55 y 56. Recordó que el órgano superior realiza las investigaciones tomando en consideración la premisa del presidente Nicolás Maduro que estamos en una guerra económica para acabar con el gobierno bolivariano y la revolución. Precisó por último que el órgano superior se adscribe al Estado Mayor para garantizar el abastecimiento de los artículos de primera necesidad. Le tengo una buena noticia. Ajá. Prepáreme usted aplausos, fanfarria, todo. Señores, habemos nuevo director de CONATEL. Por fin. Era hora. Y no. Y aparte que aquí tenemos un cuarto bate. Mira. Aquí tenemos de verdad un director de CONATEL de lujo. Si lo hace tan bien como lo hizo con Tevez, de verdad que estamos de fiesta. Se trata de William Castillo, quien hasta hace poco fue presidente de la televisora venezolana Social y quien también funge como viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información para el área de televisión. William Castillo fue designado como el nuevo presidente, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según la Gaceta Oficial número 40.346. La normativa estipula que la ministra Delcy Rodríguez, en este caso, juramentará al funcionario. William Castillo sustituye a Pedro Maldonado, quien ejerció el cargo desde 2010, cuando fue nombrado director general de esta institución. Y pasó sin pena ni gloria, como el anterior, que también pasó Con más pena que gloria, ¿no? Con más penas que gloria. En todo caso, felicitaciones por el nombramiento a William Castillo. Esperemos que también se refuerce sus compañeros de trabajo ya en Conatel, que lleve el mismo espíritu de trabajo, de compañerismo, de eficiencia que ha tenido en los cargos que ha desempeñado, y sobre todo un asunto en el cual confiamos nosotros bastante. Confiamos muchísimo en William Castillo, que es el asunto de la responsabilidad social. Confiamos en ello, confiamos en que ahora, con todo este proceso que también se inicia en nuestro país, en aras de fomentar la paz, de fomentar la no violencia, de fomentar un trato, digamos, distinto desde los medios de comunicación también, haya lo que encontremos lo que estamos esperando, lo que estamos buscando en un ente como Conatel, que es un ente regulador de los contenidos de los medios de comunicación. No por regulador esto quiere decir que es censurador, no, todo lo contrario, sino que cumplan la ley, que se cumpla la ley desde los medios de comunicación, cosa que no venía pasando y cosa con la cual no se venía trabajando ni siquiera para acercarse un poco a lo que es la obligación que tienen los medios de comunicación de cumplir con el compromiso de responsabilidad social con estos contenidos violentos, estos contenidos llenos de antivalores en nuestra sociedad, que los está la nulidad de la programación infantil, juvenil en nuestros canales, y todo lo contrario, la promoción del odio, la violencia, el maltrato, la destrucción familiar. El maltrato, la destrucción familiar y, señores, incluso el racismo y la xenofobia. Sí, sí, sí. Entonces, por allí ya tenemos algo que mucha gente, sobre todo aquí en La Ventana, vaya que había gente pidiéndolo. Pidiendo, ¿qué hace ese tipo en Conatel? ¿Qué hace este señor en Conatel? Vamos a tratarlo con respeto. Bueno. ¿Qué hace este señor allá en Conatel que no está haciendo nada? Y la gente se quejaba y se quejaba y se quejaba. Oye, arrimamos un almingo. William Castillo representa, por lo menos en la teoría y según le conocemos, según conocemos también su trabajo, su estilo de trabajo, digamos que es una buena decisión para avanzar en la dirección hacia una televisión y radio responsable, porque esto es lo que controla Conatel, televisión, radio y también algunos contenidos de internet. Responsabilidad, hermano. Felicitaciones al camarada William Castillo. Sí, señor. Y bueno, y antes de irnos a la pausa, pues el presidente Nicolás Maduro pide a los aliados lealtad suprema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió a las fuerzas políticas y sociales del chavismo a mantener la unión y actuar con lealtad suprema ante cualquier dificultad o diferencia que pudiéramos tener, para mantener siempre la unión de la fuerza revolucionaria y no salir a disparar como gatillo alegre con críticas infundadas, a veces para hacer el servicio a la prensa burguesa y buscar titulares y hacerle daño a la revolución. Señor. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro indicó que ante las amenazas recurrentes de la derecha, la revolución bolivariana se radicalizará y se fortalecerá. Era lo que tú decías, ¿no? Históricamente, pues la revolución bolivariana se ha ido fortaleciendo con cada arremetida. Y fíjense, vamos a estar claros, levante la mano, que tira la primera piedra el que alguna vez no haya cuestionado alguna decisión del comandante Chávez. Yo no puedo. Lo que pasa es que era una figura, efectivamente, pues un genio. Chávez es un genio de la política, Chávez es un líder, Chávez es uno de los hombres más grandes para mí, o sea, que digan lo que quiera de mí, que me quiera llamar Jalamecate. Pero Chávez es uno de los hombres más grandes que ha parido el planeta en toda su historia. Y más de una vez, en lo personal, yo lo cuestioné. Como también lo has hecho tú, lo hemos hecho todos. Más de uno lo cuestionó cuando le dieron el golpe de Estado y vino con el crucifijo en la mano. Y años después hablando dio la amnistía. Hablando de ay, vamos a dialogar, vamos a negociar. Hay cosas que efectivamente, y uno lo acataba. En cambio, lo tengo que decir, o sea, porque la crítica está bien, la crítica, la autocrítica, pero parece que hay camaradas que no entienden el momento histórico que estamos viviendo. La revolución bolivariana es una quinceañera, una niñita de 15 años. El líder ya no está físicamente. Tenemos una derecha que le anda dando con todo. Que una derecha ayudada por la cultura rentista de Cocopellana de tantos años,

la gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero, caribeño, mi presión no puede llegar. Aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar. Que más nunca se duerma el bar, nunca pare para pam pam. Toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar. Todo lo solo. No estamos solos, mamá. Toda la sola. Solas no están para nada. Que va. Solo contigo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. Antonio José de Sucre nació en Cumaná el 3 de febrero de 1795. Fue uno de los héroes de la independencia latinoamericana más laureados y admirados. Se destacó como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera consiguió triunfos fundamentales para liberar al continente del dominio español, siendo la batalla de Ayacucho su mayor obra bélica. Como político, ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por los servicios públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública. También impulsó causas relacionadas con la abolición de la esclavitud y un mejor trato hacia los indígenas. En 1821 fue nombrado jefe del Ejército del Sur de Colombia, donde logró la independencia de las provincias de Ecuador en las batallas de Riobamba y Pichincha. Participó en la batalla de Junín y ganó la batalla de Ayacucho en 1824. En 1825 ocupó el territorio del Alto Apure, que se independizó del gobierno de Buenos Aires, adoptando el nombre de Bolivia. Sucre fue asesinado el 4 de junio de 1830 en una emboscada en la Sierra de Berruecos, ubicada en Colombia. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Grita. tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita, grita, grita, grita, grita. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho. Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. Minutos, regresamos a la ventana con Jarabe de Palo, Hoguerita, sí señor, gritemos cosas buenas, cosas positivas, y bueno, aquí estamos pues. Bueno, Randall, el presidente Nicolás Maduro dijo que no busquemos en la derecha conciencia democrática, no la tienen ni la tendrán. Uy, qué demostración la que dieron este fin de semana. Entonces hizo un llamado este domingo a no confiarse y no dejarse manipular por esta derecha. No busquemos en la derecha conciencia democrática, no la tienen ni la tendrán. No tienen un proyecto democrático para esta patria, su proyecto es golpista. Su proyecto es acabar con esta constitución, dijo el presidente. De hecho, ¿acaso es democrático haber trancado Valencia como la trancó la gente de Voluntad Popular, que encima eso terminó en trifulca? No, o es algo, o es democrático agredir a un equipo de béisbol por el solo hecho de ser cubano. A asediarlos en el Benetur, tirarles piedras a los carros donde se desplazaban. ¿Qué culpa tiene un equipo de béisbol y su cuerpo técnico de unos asuntos políticos para que esta gente la descargue con odio sobre ellos? No, y es que no es asunto político. Eso se llama, señores, xenofobia. Un miedo, un odio irracional. El mariacorinismo, pues. El mariacorinismo, ahí claro. Está. Ahí vino el imperio, como quien dice, un vocero gringo, bravo, porque la CELAC los traicionó, porque le dieron el espaldarazo a Cuba. Y entonces estamos en la Serie del Caribe y vienen una cuerda de fascistas y de locos a agredir a un equipo deportivo, por el solo hecho de ser cubanos. 6 personas detenidas. Y no me vengan a decir que son presos políticos. ¿Ah? Porque un fascineroso que haga esto contra una selección deportiva de cualquier país del mundo no puede ser catalogado como una movilización política o que tenga un móvil político lo que ellos hicieron. Hicieron un ataque. Un ataque a una delegación que representa a un combinado de un país. Y hay algo que tenemos que aclarar. Y gran responsabilidad de este tipo de acciones, más allá de una vocería de María Corina, más allá de eso. Esto es resultado de una campaña sistemática a través de los medios de comunicación privados que no han puesto ningún tipo de control hacia los contenidos xenófobos hacia el pueblo cubano. ¿Cuántas veces no ha estado María Corina, Marta Colomina, Nelson Bocaranda, un gentío, que si los cubanos nos están espiando por los bombillos ahorradores, que si el imperialismo cubano, que si se le está vendiendo la patria, porque ahí sí dice la palabra patria. Bueno, ellos no dicen patria, dicen país. Sí. Unas cosas que durante años, recordemos el asedio a la embajada cubana, durante el golpe de Estado, que casi linchan a la pobre gente que estaba metida allí. Recordemos qué fue lo que, porque la gente suele recordar, es que Capriles dijo descarguen la arrechera hace un año, en abril. No, pero ¿qué desencadenó en realidad este desastre? Un tuit de Nelson Bocaranda, sí, señor, diciendo que los cubanos habían hecho el fraude y que los cubanos tenían urnas electorales metidos en los CDI. Y ahí salieron como locos a quemar CDI. Entonces tenemos unos medios de comunicación privados que han escupido un principio ético, que es el de no transmitir, el de educar y no transmitir mensajes xenófobos. Y ellos tienen 15 años haciéndolo. Entonces ahí están los perritos de Pavlov. En lo que medio les suenan la campanita, salen a la calle a matar cubanos. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, o se pone un control en esto, o vamos a acabar como en Ruanda. Aquí nos vamos a matar entre todos. Entonces esto no se puede permitir. Otra cosa que alimentó o alimenta este tipo de acciones, la impunidad. Aquí se asaltó una embajada. El artífice de ese asedio, o uno, más bien lo permitió. El que permitió ese asedio, ahí está, gobernador de Miranda. Y la gente que dijo que lo que iban a violar a las cubanas y que los cubanos iban a comer las alfombras, ¿por qué no están presos? Ahí están lanzando mensajes xenófobos por las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la impunidad? Se asesinaron a 11 personas. Se destrozaron CDIs con cubanos adentro. ¿Dónde están los que hicieron eso? ¿Por qué no están presos? Entonces, unos medios de comunicación xenófobos manejados por la derecha, más la impunidad galopante hacia los crímenes de contenido xenófobo, pues estas cosas ocurren en una Serie del Caribe. No me quiero imaginar si entonces aquí se hace otro tipo de evento, otro evento deportivo con delegaciones no gratas para la derecha venezolana. Bueno, así les va. Después se quejan cuando nuestras delegaciones, bueno, ni se quejan, más bien lo respaldan. Cuando hemos sufrido agresiones en otros países gobernados por la derecha o con alguna importancia, ¿no?, de los movimientos de derecha, rechazan la presencia de nuestros atletas o nuestros músicos o nuestros artistas. Estos señores más bien respaldan esas posturas contra nuestro gentilicio. Y fíjate lo que hacen, ¿no? Qué mezquindad. Bien presos están y que no salgan. Mandaron al Ministerio Público. Que no salgan, ahí está. 6 personas. Mira, abrimos la participación en la ventana. Recuerden que tienen el 562-7949, 562 3953, los comentarios a través de las redes sociales, cuenta de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días. Buenos días. Te habla Juan de Los Caminos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está Enza? ¿Cómo está Rando? ¿Cómo le va? Mira, un pequeño comentario porque tengo tiempos intentando llamar para allá, pero es difícil. No sé si usted tiene conocimiento de este muchachito que ganó como alcalde en San Cristóbal. ¿Usted no tiene conocimiento quién es ese bicho? De verdad que no. El que ganó en San Cristóbal, fíjate, no tengo mayor conocimiento. Ese bicho ganó por la presión que le tenían los paramilitares a los colombianos que viven en Cúcuta y los mandaron a votar para que ganara él. ¿Sabe ese muchachito para dónde se iba? Quebraba hasta 3 meses desaparecido de Venezuela, se iba para Colombia a entrenar con los paramilitares. Ese muchachito es un paraco. Duélale a quien le duela y levante la roncha que levante, pero ese tipo es un paraco. Él ganó con los votos de todos esos bachaqueros que se llevan la comida de Venezuela para allá para Colombia. Entonces, si no lo sabían, sépalo. Ese muchachito es un paraco. Él tiene entrenamiento paramilitar en Colombia. Duraba hasta 3 meses en Colombia entrenando. Otro comentario. Ayer en Chacaito, en horas de la tarde, estaba esta pobre mujer, con el perdón de las mujeres, que eso es lo más bello que Dios nos dio. Esta pobre enferma mental de María Corina Machado, en una tarima, vociferando cualquier porquería puede botar una cloaca. Y tenía bastante gente ahí. Y vociferaba, pero cualquier cantidad de basura por esa boca. Y llamando a desconocer. Luego nuestro presidente Maduro está llamando a aplicar esa ley orgánica que él sacó de justos precios. Entonces él dice que eso es, hay que desconocerlo. Porque esa ley la hicieron en Cuba. Entonces, si aquí, como ella decía ayer, que esto es una dictadura, que ahora viene la muerte por parte del presidente, bueno, porque si aquí hubiera una dictadura, mira, esa mujer ahí misma la hubieran detenido, presa como se hace en la Cuarta República. Sí, así es. Ahora, estos muchachitos que estuvieron en Margarita ayer, escríbanlo, fecha y hora, ¿ve? Esos muchachitos no van a ir presos, grábenlo, fecha y hora. Ahora salen diciendo que no, que sufre de aquello, que tiene cáncer, que le duele no sé qué, y salen con una simple condena de que todos los días tiene que salir a borrarle frente a su casa. Buen día y un comentario. Bueno, fíjate tú, María Corina Machado diciendo que hay que desconocer la ley de costos y precios justos porque fue hecha en Cuba y agreden al equipo de Béisbol Cubano. Ahí está. Fíjate que las cosas no pasan por casualidad. El comportamiento de los sectores de ultraderecha y la manifestación que estaban convocando, que convocaron para este fin de semana sectores de la derecha, estuvieron a cargo justamente de la gente de María Corina Machado y de la gente de Voluntad Popular. Y los que capturaron agrediendo a la selección cubana, al equipo cubano allá en Margarita, tenían todas las franelas y las banderitas de Voluntad Popular. La ultraderecha, los neonazis. No es casualidad. Pero bueno, y tenemos unos medios de comunicación social que amparan ese tipo de conducta. ¿Cómo lo tituló hoy el diario El Nacional? Detienen a 6 personas que protestaban ante delegación cubana. Que protestaban, como si eso es normal, ¿no? Tirarle piedras a un autobús lleno de deportistas, lleno de entrenadores. Eso es una protesta normal. Ah, bueno, entonces ¿cómo lo minimizan? Bueno, no, lo que hizo Posada Carriles al colocar una bomba donde voló en pedacitos a todo el equipo de esgrima, al equipo de a la delegación olímpica de esgrima cubana, eso también fue una protesta. Sí, es estaba una protesta. Protestando en contra del régimen cubano. Y entonces, bueno, mata a deportistas. Qué bonito. O sea, es que de verdad que insisto, hay que hacer un llamado a los medios. Yo pienso que se tiene que asumir la ley del ejercicio del periodismo, el código de ética del periodista venezolano y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, no es posible. No se pueden transmitir mensajes que transmitan el odio, la intolerancia o la discriminación a un grupo. No, estas cosas no son concebibles bajo ningún punto de vista, porque mientras estamos tratando, junto con varios sectores, incluyendo sectores de oposición, de levantar las banderas de la paz y contra la violencia, siguen medios de comunicación bajándole el tonito a la agresión terrible que hicieron estos señores allá en Margarita, diciendo, no, eso fue una protesta. Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, Ecarri, el coordinador Nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, este de oposición, dice, condenó la agresión contra el equipo de béisbol de Cuba. No estoy de acuerdo en mezclar deporte con política. Pero es que la agresión, insisto, la agresión al equipo de béisbol de Cuba eso no es política. Política es el debate, política es la implementación de mecanismos para mejorar una sociedad. Pero el agredir a un grupo de deportistas, eso no es política. Eso, señores, hay que llamarlo por su nombre. Eso es xenofobia, eso es odio. Entonces dejemos de llamar política a algo que es inaceptable. Llamada telefónica, buen día. ¿Aló? Sí, okay. Hola. ¿Aló? Buenos días, Ranzo, es Alexander Unquito. Hola, Alexander, ¿cómo anda? Hermano. Bien, porque no lo llamaba, ¿vale? Sí, sí, señor. Pero feliz, por fin se fue Maldonado. Ay, sí. Mire, yo, como bueno, ustedes se dan cuenta que yo fui uno de los que de verdad lo dije, me cansé. ¿Qué hace ese señor en Conatel? Como lo que pasó con los medios ahorita, con lo de los jugadores cubanos. Y hay un precedente que me gustaría que lo vieran. En las Olimpiadas de Los Ángeles, un problema similar con un autobús iraní. Sí. Ok, unas personas trancaron la calle y le lanzaron piedras al autobús hiriendo a un muchacho, o sea, rompieron un vidrio y le cortaron la cara al muchacho. Esa persona fue detenida, fue catalogada de terrorista y le entregaron 14 años de prisión por atacar una delegación de un gobierno extranjero que está en territorio norteamericano en un evento deportivo. Y yo creo que aquí tenemos una ley contra el terrorismo muy similar. Sí la hay. Es que eso es terrorismo, sí, lo que esta gente hizo es terrorismo. No, a veces yo, algo que yo te digo, bueno, es como el cuentico de la cadena del tiempo, Rando, que tú siempre me escuchas. Ajá. Entonces yo digo, mire, yo me siento un chavista firme con mi presidente Chávez, que lo tenga en la gloria ya con mi Dios, que es grande y divino. Pero a veces parece que hacemos tantas leyes y no tenemos quien las aplique. ¿Ves? Entonces, mira, yo fui este fin de semana para un centro comercial, fui para varios, porque yo estoy tratando de ayudar un poco a la amiga Tarazona. Y es impresionante ver que un equipo X, no es el aparato, hago la constancia, no es que sea el aparato, señores, porque yo estoy haciendo un ejemplo, no puede ser que un aparato que cueste $400 en los Estados Unidos, donde el capitalismo y todo lo demás también está allá. Tú vas a un centro comercial y al cambio aquí cuesta $10,500. O como el caso este de las motos. No sé si usted se ha dado cuenta que hay un hermetismo con las motos. Que también tenemos que ver qué es lo que pasa con la vera socialista. Yo quiero saber en qué parte del mundo una moto china cuesta $4,000. Cuando yo hice una investigación, como dice con lo respecto, ahí está lo de los carros. Señores, yo no he visto en los carros, no sé si ustedes se han dado cuenta, que se esté explicando esta nueva ley en el precio de los vehículos. Una camioneta sigue costando aquí en Venezuela $168,500 cuando el carro al detalle en los Estados Unidos cuesta $24,000 y la caja que mandan para Venezuela con el carro desarmado cuesta $14,000. Entonces, de verdad que ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Como dijo el señor, nosotros estamos tan disolucionados, hace falta una depuración del Poder Judicial venezolano. Pero porque urgente, ya la gente dice automáticamente, Ranzo, Enza, no sé si ustedes se percatan cuando la gente interviene. Esa gente ya salió. Esa gente tiene plata. Ese señor se va a enfermar. Sí, está sí, como sí. El Simonovic. Que, ay, no, que no sé qué vestido. Mire, señor Verdugo, no se le da clemencia y mucho menos ese señor que mató tantos venezolanos. Que se pudra en la cárcel. Porque si él así como está él, hay mucha gente en la cárcel venezolana. Entonces a ellos no le echan el beneficio, o él está encima de los demás. Y de verdad, para finalizar, y les agradezco mucho la participación que me dieron hoy, de verdad, estoy viajando mucho con mi trabajo y no puedo participar tanto como antes, pero sí les digo algo, mire, yo estoy convencido de que hay que luchar porque nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos es que la revolución tiene que ir para adelante, pero mi presidente Maduro, esto es una reflexión para usted. Usted tiene gente a su lado que lo está perjudicando, que lo está contradiciendo. Y eso es malísimo para un presidente jefe de una revolución. donde nosotros comenzamos a tomar acciones, como dijo Rando ahorita, ¿dónde están los presos, presidente? Señor presidente, yo ya quiero también que la fiscal Luisa Ortega Díaz renuncie, porque ya está fuerte, señores. Yo quiero un fiscal general que cuando aparezca esta gente terrorista en Margarita, señores, peguenle los gauchos. No es solamente pegarle los ganchos y meterlos presos, que yo mañana vea que ya están en tribunales y ya los están juzgando por terroristas, porque en ese pedacito aprovechan el chanchure con el fiscal, y ustedes saben que es así, con el fulano de tal, y le ponen una medida, ay, usted va a casa por cárcel, pero vaya a presentarse. Le rompió la cabeza a un cubano, pero vaya a presentarse. Hágalo en los Estados Unidos, hágalo en México o hágalo en Brasil para que usted vea. 12, 13, 14 o 15 años presos. Eso es lo que ha pasado, igual que los especuladores. Las cabezas, los gerentes, no, hermano, los dueños de los locales. Planeta X en Quinta Crespo. Yo estoy pensando ya que Planeta X en Quinta Crespo, que lo he denunciado por todos lados, que es el mayor especulador de respeto, es de Diosdado Cabello. Te lo juro, porque no hay manera de que ese señor vaya detenido, preso, lo que sea. 36.500 bolívares. Te invito a que agarre la página amarilla. Busque la página de Quinta Crespo. Busque la cadena del tiempo, un carro 6 cilindros japonés, y pregunte. 36.500 original, y la cadena cuesta $200. 8 años tengo atrás de esa gente y no veo manera de que esa gente sea sancionada. Y eso es una cosa que tenemos que revisar. O aplicamos la ley, o señores, la revolución no va a llegar al término que debería llegar y seguir siendo revolución. Pásenme un buen día, hermanos. Buen día, bueno, un abrazo grande. Son las 10:57 minutos. Y yo creo que fue también en unos Juegos Olímpicos, Randall, no cometer un atentado con bomba contra una delegación. Bueno, contra la delegación de Israel. Exactamente. De Israel, que fueron unos nazis que cometieron eso. Fue en las Olimpiadas de Alemania 1976, si no me equivoco. Y estas personas me imagino que fueron castigadas. Entonces, bueno, claro que se castiguen. Le cayó un comando encima. Que se castiguen a estos señores, vale, porque ya está bueno. Ya está. Es que de verdad, lo que pasó en Margarita es algo que lo que da es vergüenza ajena. Y bueno, y nos vamos con un tema muy fuerte, con todo cariño para María Corina, para Ecarri, para todos estos, vale, y para estos medios de comunicación, Nelson Bocarandi, medios de comunicación que enseñan y alimentan la xenofobia. Y es fuerte, sí, es fuerte, ¿eh? Lo dedicamos de corazón y es altisonante, pero como decía, o dice Ali Primera, el estiércol no se puede perfumar. Así que vamos con Escape y este tema que es a la M. Vale. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Madre, solo hay una. ¿Por qué lo haces? Yo soy tu madre. Ay, mamá. Esa es una excusa muy tonta. Es una manipulación muy, muy boba. Por favor, ¿acaso no todo el mundo sabe que las relaciones entre padres e hijos es completamente accidental? ¿Acaso yo te cogí a ti como madre? No, ¿verdad? Ese niño me escogió a mí como madre. Tampoco, ni yo a él. A ver, mami, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que vaya en este momento y le diga: mira, muchachito, ven acá. Ven acá, vamos a recuperar el tiempo perdido, mi amor. Te amo, te adoro. Ven que quiero ser tu madre. No, sal de ese cuerpo. No, mamá, eso es cursi, bobo. En tan solo un minuto, esta famosa novela de la televisión venezolana destruye lo más sagrado de una sociedad, el núcleo familiar. Los antivalores son el tema más destacado en esta escena. Algunos, en vez de educar y fomentar valores, se encargan de trabajar en producciones comercializadas a través de la violencia. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Te hablaré de ciclones, ni de terribles pandemias, ni que el desierto africano camina como epidemia, ni de la capa de ozono, ni de los 10 terremotos, ni del constante del cielo, ni del diluvio remoto, ni del invierno que mata, ni de la luna y el sol, ni de volcanes activos y enfermedades extrañas. Quiero decir las verdades del mundo con su maraña. Atrapados en este mundo loco, nadie sabe lo que puede pasar. Detengamos los cuernos a los locos, porque nada en la tierra va a quedar. En este mundo de locos, inmensas la mayoría, sin alimento en el día, y los más ricos son pocos, disputan por el primero, en cohetes para la guerra, y con se contamina, las selvas desaparecen y la gente de mi Cuba no tiene lo que merece. No se descarta el fracaso, sobreviviendo a la infancia. En el mejor de los casos, nos matará la ignorancia. Un monumento al descaro. El mundo está loco, en este mundo de locos nos canta Sargento García y así se abre esta parte del programa, son las 11:09. Y tenemos muchísimo Twitter, nos escribe Eddie, nos dice: buenos días, Ensi Randall, desde aquí la Fundación Misión Cultura, su pana Eddie. ¿Qué les parece lo de los fascistas en Margarita hacia los peloteros cubanos? Y bueno, y también nos dice otra serie de cosas, como que ¿cómo es posible que un pegamento para prótesis dental no haya en ningún lado y en Colombia lo venden en 1000 bolívares? Caramba. Dice Marlelis Quintero: hola muchachos, nada me extraña, la guerra es cada vez más cruel, pero como dice nuestro Ali, el pueblo es sabio y paciente. Nos dice Erasmo Ledesma: bastó que el fascismo anónimo del imperio se pronunciara para que los títeres de aquí reaccionaran contra el equipo cubano. ¡Qué pena! Fíjense, también nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Denis Ruiz, ¿no? Y nos dice: bueno, esta reflexión es un poco larga, pero está muy buena, ¿no? Dice: recuerdo que por esa dolorosa casualidad, el Clásico Mundial de Béisbol el pasado año comienza justo... ¡Ah, caramba! ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Que aquí me apareció otra cosa. Salí del grupo de Facebook, espérate. Ah, broma. Ya va. ¿Tú no estás metido por allí? No, señora. ¿Y por qué no te metes por allí? Ah, bueno. Esa es una vía de participación. ¿Qué pasó, Randall José? Aquí está. ¿Recuperado? Sí, recuperado. Espérate. Cuénteme. Ok. Dice: recuerdo que por esa dolorosa casualidad, el Clásico Mundial de Béisbol el año pasado comienza justo después que nuestro comandante trasciende. En Puerto Rico, Venezuela jugó algunos partidos. Es famoso el caso de la Liga de Béisbol, que no autorizó un minuto de silencio en honor a Chávez. Y fue más iniciativa de los jugadores que otra cosa. Sí, señora. Y ni siquiera pasó el minuto completo. Recuerdo que todo el que cantaba nuestro himno y decía que le rendía honores a Chávez era pitado sin compasión, no por puertorriqueños, sino por venezolanos presentes en el estado, uh-huh, entre otros. Siguiendo con el clásico, esta vez el anterior al del año pasado, recuerdo toda la porquería que le gritaban a Magly Ordóñez en Miami cuando tomaba su turno al bate solo por declararse chavista. Si esto lo hacen con su país, ¿qué queda para los demás? Es lo que pregunté a Denny. Cuba no es la primera ni será la última agresión. En la historia reciente, en el primer Clásico Mundial de Béisbol, les negaron la visa a todos los jugadores y técnicos. Y si no es porque todos los equipos, inclusive Corea y Japón, salvo el estadounidense, amenazaron con no jugar. Si no se autorizaba a los cubanos la visa, ese torneo no se da. Cuba fue el subcampeón del Clásico ante todos esos jugadores bien pagados. Ahora vemos como hay idiotas, no hay otra palabra mejor, que pitan la bayamesa y hasta agreden a la delegación cubana en la Serie del Caribe. Siempre he dicho que cuando un opositor furibundo de estos habla de decencia, respeto y responsabilidad, me está mintiendo en la cara, porque son ellos los más irresponsables, irrespetuosos e indecentes, no solo con una representación deportiva de otro país, sino con los que también son deportistas de su misma patria, o no se han metido con Pastor Maldonado, con Alejandra Benítez, con el mismo Limardo. Sigo la lista. Muchos se dedican a pensar, pero unos cuantos se dedican a pensar con eficacia. Mira, ¿saben que continúa mucha polémica, no? Por el asunto de las restricciones legales que se les quiere colocar a las personas que transitan en motocicletas. Por acá nuestro compañero y nuestro usuario, Trotsky Colmenares, nos envía un artículo publicado en La Iguana y publicado en varios medios de comunicación de Clodosvaldo Hernández, que como siempre una pluma exquisita da en el clavo. Y se refiere al caso de los motorizados. Queremos compartir alguna partecita de este artículo con ustedes. Empieza con el sumario de: es triste decirlo, pero en el fondo, el principal derecho que reclaman los motorizados es el derecho a morirse trágicamente. Clodosvaldo Hernández escribe el artículo El libre tránsito según los motorizados. Se pregunta, ¿libre tránsito? Los motorizados se han puesto legalistas y constitucionales. No, no, y eso, no se les viola el libre tránsito. Ellos pueden circular a pie o en carro. Las cosas que hay que ver en este mundo, ¿no? Ahora los motorizados se han puesto legalistas, se metieron dentro de las leyes y son expertos constitucionales. Dice así: tal vez sea porque nunca ando en moto, pero personalmente estoy convencido de que si se les aplicara la Constitución y las leyes, casi todas las personas que utilizan actualmente este tipo de vehículos, al menos los que circulan por Caracas, tendrían la licencia suspendida o anulada. La mayoría se enfrentarían a una ristra de multas lo suficientemente larga como para embargarle el sueldo de 20 años, y una porción importante estaría tras las rejas. El concepto de libre tránsito que usan los conductores de motocicletas se parece al concepto de libertad de prensa que quieren aplicar los dueños de medios y muchos periodistas. Consiste básicamente en tener todos los derechos y ningún deber. Yo digo lo que se me antoje sobre un funcionario y si éste me responde o me demanda, es una violación a la libertad de expresión, dicen los mediáticos. En tanto, los motorizados creen que el libre tránsito es su derecho a tragarse la flecha, a ignorar la luz roja, a rodar y estacionar en las aceras. Muchos de ellos están convencidos, incluso, de que el libre tránsito es el derecho a atropellar viejitas, a patear carrocerías, a romper parabrisas a cascazos, sin que nadie pueda reclamarles responsabilidad alguna. Ya se han visto casos de motorizados que arrollan a un peatón y quieren que éste les pague el choque. Finaliza el artículo de Clodosvaldo Hernández con lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿En verdad tienen derecho algún grupo de la sociedad a todos estos despropósitos? ¿En verdad se puede llamar libre tránsito a ese tipo de barbaridades fuera de todo parámetro y sentido común? Yo no lo creo. Debe ser porque nunca ando en moto, dice el señor Clodosvaldo Hernández. Y nosotros le agregamos lo que conversábamos en estos días con un camarada que es motorizado y que se quejaba de todas estas cosas. Y Ensa le decía algo que compartimos la semana pasada con ustedes. Se está hablando de paz, se está hablando de disminuir los índices de inseguridad. Hay cifras serias que dicen que la mayoría de los delitos se cometen en personas que transitan en vehículos de dos ruedas, sobre todo los que ocurren en horas de la noche. Y caramba, todos tenemos que poner de nuestra parte. Cuando se aplicaron estas medidas económicas, me explicaba Ensa García, y permítame citarla, camarada, cuando se aplicaron las medidas económicas sobre el asunto del dólar y de digamos, los cupos de viajeros, los cupos de ventas por internet, ahí se metió a todo el mundo en el mismo saco para evitar ese tipo de fuga de divisas del país. Y ahí pagamos justos por pecadores. Yo no he raspado cupo, Ensa García no ha raspado cupo, pero estamos metidos ahí porque hay que hacer un aporte desde cada punto de la sociedad en favor de que este flagelo no siga ocurriendo. Ah, entonces los camaradas motorizados no quieren entrar en cintura, no quieren poner de su parte su cuota de sacrificio, de la cual nadie le está restringiendo el libre tránsito, sino se está regulando una situación que a todas luces es irregular. Se le está diciendo que se pongan su chalequito y se les está diciendo que después de las noches, de las 9 de la noche, no pueden circular a menos que tengan un justificativo. Y esto tiene todo su razonamiento. Compañeros, a poner de nuestra parte. A poner de nuestra parte. Todo el mundo quiere paz, pero nadie, no quieren hacer un sacrificio por la paz. Nadie. Todo el mundo quiere que bajen los índices de criminalidad, pero no se quiere hacer un sacrificio para que bajen los índices de criminalidad. Todo el mundo quiere que la economía salga a flote, pero caramba, que berrinche por la reducción del cupo electrónico. Entonces, por favor. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Andrés Pérez? ¿Qué tal, Carlos Andrés? Muy bien. ¿Cómo estás? Okay, fíjense, rapidito, primero, creo que así como se han venido conversando, ya me bajaron un poquito el radio. Sí, por favor. Proponer pues, para ir tomando alternativas, ideas desde las más idóneas, según las realidades, etcétera. El viernes va a haber una actividad en la sala plenaria, la más grande que hay en Parque Central, con organizaciones sociales en pro a ir construyendo algunas ideas para poder levantar un documento y entregárselo y hacérselo llegar al compañero presidente Maduro, en pro a toda esta serie de alternativas que vemos de nuestra realidad, pueden ir generando espacios, no de esa paz la cual muchos decretan, ¿ok? La paz no se decreta. Eso es mentira y eso es contradecir los términos al aire, ¿ok? La paz no se... hay que trabajar y la paz pasa de punto de vista psicológico, emocional, visual, auditivo, etcétera, etcétera. Y muchos no han entendido eso. Lo otro es lo que escuchamos ayer, el compañero presidente Maduro, todas las horas que habló, puso de relieve algunas contradicciones, y le tomo su palabra cuando él habla de que hay que escuchar al compañero Chávez, ¿no? Presidente Chávez, en cuanto a las 3 R. Aquí muchos no aguantan las 3 R. El señor Maldonado, como muy bien ustedes también lo saben, creo que fue tarde, muy, muy, muy tarde haberlo sacado. Él tiene que responder, él tiene que pasar una rendición de cuenta pública, que ha pasado en Conatel, cómo quedó Conatel, etcétera. Pero ¿por qué si lo hace, como siempre decimos, Rando Enza? Lo hace Chávez, lo hizo Chávez, nuestro presidente Chávez. Lo ha hecho Maduro. ¿Y por qué una persona esta no lo hace? Pregunto. Impunidad. Es decir, allí no hay paz. Enza, Rando. ¿Ok? Sí, sí. Ellos tienen que presentar memoria y cuenta de qué hicieron, qué no hicieron. Entonces, también nos surgen preguntas y dudas. ¿Será que le prepararon y le acondicionaron la renovación a Globovisión para estos años venideros y pocos para que se le culmine su concesión? ¿O será que dentro de esa paz estamos hablando de conciliación interna y decirle a la gente, tenemos paz, mira cómo vivimos tú y yo? No, mentira. Hay que ser serio. ¿Ves? De cómo están mirando la paz y cómo la están colocando en la calle o cómo la están colocando desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Es que acaso paz es como, por ejemplo, decir de que a Maduro lo siguen engañando, como hicieron con Chávez? ¿De que cuáles son esas 509 comunas? Pregunto, Rando Enza. Pregunto, ¿cómo son esas 509 comuna? Hágame una radiografía. No le sigan pasando malos datos al compañero Maduro, señor Reinaldo Iturriza. Sea serio, porque aquí cuando se habla de gobierno de calle no se habla de romería blanca, se habla de análisis, evaluación y relación directa con los procesos locales. ¿Cómo está Funda Comunal? Es por eso que seguimos reiterando y vamos a seguir reiterando que el Ministerio de la Comuna, tanto el de ahorita como los pasados, y todos los núcleos de Funda Comunal se han revisado no solamente por los entes gubernamentales y de Estado, sino también por todos aquellos compañeros que hoy me están escuchando y seguimos conversando de que hay que meterle la revisión, así como se hizo PDVSA por dentro, a Funda Comunal por dentro, al Ministerio de la Comuna por dentro, etcétera, etcétera, a los funcionarios públicos del Distrito Capital, nos sigan y respetando la política de Estado y de participación y construcción de nuestras comunidades en pro a esos preceptos reafirmados y acompañados y siempre defendidos por el compañero presidente Chávez y hoy por el compañero Maduro, que son los preceptos de autogobierno, autodeterminación en las comunidades según sus condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, encerrando, yo llamo a una organización que mínimo permite esa contabilidad social desde lo político, desde lo organizativo, desde la planificación de las nuevas alternativas políticas, ¿ves? Y reafirmo, revisión del Ministerio de la Comuna por dentro. Y tu risa, usted está engañando al compañero Maduro con esas tales 509 comunas. Compañero Maduro, revise de un gobierno de calle institucional qué está pasando en esas instituciones. Sabemos que usted anda en las mil y una cosas, pero esos señores también bloquean a las comunidades leales. Ojo, porque hay muchos adentro, encerrando, que siguen jugando con el nombre y el apellido del compañero presidente Chávez y siguen obstaculizando directa como indirectamente estos procesos, y hay casos concretos. Hay casos concretos, Enza, Rando, gracias por la participación y recuerden que el viernes vamos a estar en sala plenaria acompañando a varias organizaciones que nos vamos a concentrar allí para exponer alternativas y poder hacérsela llegar al compañero presidente Nicolás Maduro. Adelante y mucho éxito. Adelante, gracias hermano. Y buena información esta que nos suministra para la organización del Poder Popular. Tenemos otra llamada, rápidamente la atendemos. Buen día. ¿Aló? No, no. Lo que sí tenemos es Twitter. Sí, nos dice Trotsky Colmenares, cirujano camina 9 kilómetros por la nieve para hacer operación de emergencia, noble y notable. Vaya, como pocos, ¿no? Se ven por allí. Nos dice Ruiz Burundanga, comunicado, no mandé a intimidar al Villa Clara, yo estaba comprando querosén, atentamente Leopoldo López, claro, él no hizo nada, como siempre, ¿no? Dicen por acá, Eddie, aquí lo que hay que es complacencia por parte de algunos funcionarios que les gusta el fascismo. ¿Cómo es posible esto del bulevar? Todavía hay carros parados y aquí el Estado pagando para reparar lo que dañan. Se refiere al bulevar. Bulevar Panteón, los multaron un día, los multaron el día 30. Y ya. Ya. Listo. Ya. Y sigue el carrerío allí estacionado. Capaz que el 15 los vuelven a multar. No, es lo que digo yo, ¿no? Capaz, cada 15 días multarán a la gente. Dice también Eddie, ¿cuántas veces se va a decir lo mismo de la paz y el decoro del periodista? El enemigo ni agua. Una camioneta hace 2 años, vale los Estados Unidos $12,000 y usada se deprecia la mitad, queda 6,000 o 4,000. Solo aquí las víctimas son culpables de que los maten, los roben y el verdugo salga airoso e inocente. Bueno, son varios puntos que está tocando Eddie. Dice Oscar Figuera, a los trabajadores y conserjes de las residencias Santa Fe los acosan, los persiguen e interrogan a sus patrones, fascismo puro. Estos fascistas obligan a los trabajadores a traer información de los líderes chavistas en los barrios de Baruta. Qué bonito, veas, ¿no? Mira, vamos a la pausa musical, son las 11:24. Aquí les dejamos con Four Non Blondes. Oye, vaya el tema, sí, Four Non Blondes. Y el tema What's Up. ¿Qué pasó? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Yo soy Chávez. Ahora sí, en el escudo de la patria, sigamos marchando hasta la victoria. Siempre venceremos. Venezuela seguirá venciendo. El pueblo seguirá venciendo. Yo soy Chávez. Andrés, Caro, Jessica y Monchi son estudiantes de liceo a punto de graduarse. Les espera todo un mundo por descubrir camino a la adultez. Ven y comparte con ellos sus historias. Leve, de Karim Valecillos, bajo la dirección de Ariel Bouza. Una obra teatral especialmente dirigida a la juventud venezolana. Del 13 al 23 de febrero en la Sala Experimental del CELAR. Funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Una producción del Centro Nacional de Teatro. Te esperamos, porque la adolescencia no es leve, nunca es leve. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Trabajo, almuerzo en alguna parte. la tribu Caracas La Mancha. Lunes, el día de hoy, tremenda interpretación para abrir esta parte del programa. Son las 11:36 y mira que el gobernador del estado Nueva Esparta se pronunció con respecto a los bochornosos actos protagonizados por partidarios de la oposición y gente presuntamente del partido Voluntad Popular de Leopoldo López en la agresión que sufrió la delegación cubana del equipo Villa Clara, presente en la isla de Margarita y participante en la Serie del Caribe. Carlos Mata Figueroa dijo: "Seremos severos ante cualquier acto de vandalismo". Este lunes el gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, enfatizó que se aplicará todo el peso de la ley sobre quienes intenten impulsar cualquier acto de vandalismo en la entidad. A propósito de los grupos fascistas que intentaron sabotear la Serie del Caribe al dirigirse al Hotel Benetur este domingo y protestar por la presencia del equipo de béisbol cubano Villa Clara, Mata Figueroa refirió que hubo agresión a personas y daños a vehículos. "Son conductas motivadas por un enanismo mental, producto de una disociación psicótica que no les permite razonar ni pensar en la patria, en el país. Estas personas cometieron delitos y agredieron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana". Cualquier parecido con el pasado nos de verdad que es pura coincidencia. ¿Te recuerdas aquellos episodios cuando mandaban de paso a mujeres a agredir a guardias nacionales, ¿no? Se ponían a las mujeres a escupirles, a insultarlos. Sí, no, bueno, y no creas, eso quedó como que ya no grabado en algunas féminas, en algunas mujeres de la oposición, porque yo todavía las he visto insultando a guardias nacionales. Sí, quedó como un acto de valentía, cuando no es el mayor acto de locura que pueden hacer, ¿no? De desconocimiento a la legalidad del país. Dice además Mata Figueroa: "Eso no podemos permitirlo y no habrá contemplaciones, seremos severos", afirmó el gobernador. Destacó que justo en el momento en que todo el país habla de paz, hay sectores intentando romper el diálogo. Y ahí culpamos directamente a Leopoldo López y su gente, la actitud de María Corina Machado y su gente, que lo que quieren es buscar, seguir buscando los canales de la agresión. Y por ese camino sencillamente lo que van a conseguir es la ley toda, el pueblo todo, en contra de estos grupos minoritarios. "Nuestro pueblo rechaza estas conductas. He recibido muchos mensajes, no solo de ciudadanos, sino de integrantes de la oposición rechazando estos actos. Por eso seremos duros en la aplicación de la ley. Es la patria la que tenemos que cuidar", expresó el mandatario regional, quien igualmente recalcó que 1.887 efectivos resguardan la seguridad en la Serie del Caribe 2014 que se realiza en el estado de Nueva Esparta esta semana. Por cierto, cuando Venezuela es la sede de uno de estos juegos, ¿qué más orgullo de uno, el venezolano, de que eso salga bien? Eso es éxito para el país. Eso no, además implica... Pero, pero acuérdate que nosotros tenemos una oposición que cuando le va mal al país ellos gozan. Sí. O sea, ellos tienen un orgasmo. Para... ¡Se perdieron tantos barriles de petróleo! ¡Bravo! ¡Dios mío, bravo! ¡Se bajamos la Santa María, bravo! ¡Bravo! La gente no viene porque agreden a los cubanos, ¡bravo! ¡Hay tantos muertos los fines de semana, ¡bravo! ¡Los niños no van a la escuela, ¡bravo! ¡Bravo! ¿No? O sea... Barbaridades, ¿no? Esta gente de verdad llega a unos extremos de locura, pero terrible, terrible. Y esto es lo que tenemos que eliminar en nuestro país. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía hace rato un camarada que nos llamó, Carlos Andrés, que no podemos seguir con esto de la paz decretada, ¿no? No. Hay que construirla. Y para construir la paz aquí tiene que haber justicia, hermano. Sin justicia, definitivamente, decía Benito Juárez por allá en México, sin justicia no hay paz. No puede haber paz. Y estos señores que protagonizaron este acto de irresponsabilidad, de desacato a las leyes, tiene que caer un castigo sobre ellos. Más allá de que, ay, los citamos, los interrogamos, ¿qué pasó? Y chao. No, señor, aquí no puede haber impunidad, porque la impunidad es la madre de todos estos vicios que estamos viviendo como sociedad. Entonces, el castigo ejemplar a estas personas, porque de alguna forma hay que llamarlas, el castigo ejemplar es la medida a tomar para que en verdad empecemos a construir la paz que necesitamos. Sin esta justicia, para esto, para los bachaqueros, para los raspacupos, para los acaparadores, para los que adulteran los precios y los inflan de la nada, para los importadores... Para los malandros, para los trancacalles... Los importadores que no han reclamado ahí los containers y que los tienen abandonados en La Guaira. El que importa con sobre, y después vende aquí con sobreprecio. Los malandros comunes. para todos tiene que haber justicia, porque si no es mentira, por más que hablemos un discurso bonito de la paz, por más que hablemos de valores, por más que hablemos del cambio que tenemos que tener como sociedad, si la justicia no nos acompaña, porque se le exige mucho y como tiene que hacerse, se nos exige mucho a los medios de comunicación que construyamos un clima de paz. Y estamos plenamente de acuerdo. Hay que hacerlo así, todos los sectores del país. Pero si la justicia no ayuda, de verdad, poco hacemos. Poco se va a ganar con discursos bonitos de paz, con discursos y micros y producciones y campañas que se hagan a rescatar los valores de la patria y de la soberanía y de la vida en paz, de la cultura, del deporte, etc. Si no hay justicia, mi hermano, no hay paz. Llamado, jalón de oreja al Poder Judicial de este país, al Ministerio Público de este país. Ya está bueno, señores. Ya comenzó el año, ya estamos en febrero. A estirar los músculos y a ponerse a trabajar, porque hay bastante que hacer. Ayudar a toda la sociedad a desentarse es tarea de todos, pero sobre todo de los que administran la justicia en nuestro país. Bueno, nos escriben por el Twitter, Ruiz Burundanga, manifestantes en Benetur Margarita hicieron el RIDI, porque lo otro ya lo son, o sea. Bueno, dice Eddie, no hay comunas. Eso es mentira, porque donde yo vivo no hay comunas y los consejos comunales están vencidos. Ya va, hermano, el hecho de que no existan comunas donde tú vives no quiere decir que no existan. Ahora, a mí también me cuesta trabajo creer que existan estas 500 y pico de comunas que señalaron el día de ayer y que se le rindió cuenta de manera informal al presidente de la República. Me cuesta trabajo porque se verían otros resultados. No, porque esto de comuna no pasará con lo que lo comentaba, lo cuestionaba el mismo comandante Chávez con lo de que todo le ponían socialista. Sí, sí. Entonces capaz que registran como comuna algo que no es comuna. Que no es comuna. O algo que no está trabajando. No, entonces un grupito de gente agarró y mira, vamos a formar una comuna. Y son 20 personas. Comuna no sé qué. Comuna, qué sé yo, Pedrito de los Palotes. Y ya, registrada la comuna. Pero una comuna no son 20 personas. Son varios consejos comunales articulados que en un perímetro, en una zona, en una extensión bastante amplia, coordinen y desde los modos de producción de esa comunidad hasta las formas de economía de cualquier tipo, incluyendo las formas de administración de los recursos de esa localidad. Para qué se van a emplear, si se va a construir una cancha, si hace falta agua, si hace falta energía eléctrica, etc. Todas esas comunidades compenetradas conforman una comuna. Los consejos comunales articulados conforman una comuna. No es que a mí me dio la gana con Enza García, Luis Arloyo, agarré y le dije a Luyino Gachi, vamos a conformar una comuna. No, comuna la ventana. Comuna la ventana. Y somos Luis, Enza y yo. Y ya, una comuna. Eso no cuenta. Entonces, no agarremos igualmente como se quejaba el comandante Chávez. Que a todos le ponían el socialista. Le ponían carro socialista. Semáforo socialista. Banco socialista, nada más lejos de la realidad. Ah, la banca socialista. Que, o sea, no, la banca socialista de aquel entonces que agarraba y te promovían, gasta, endeúdate, ¿no? Qué cosa tan horrible. Y eso era la banca socialista. ¡Corre, Chicho, sí. Corre, endeúdate ahorita! Y entonces, nada más lejano de la realidad que estas cosas que se hacía y se le pasaban informaciones. Panadería socialista, arepera socialista, calle socialista, la vaca socialista. Y nada de eso, por más apellido que le pongan, si no responden a los intereses sociales e ideológicos del socialismo, no les pongan el apellido. Igual pasa con las comunas. Cuidadito esté pasando algo parecido con el hecho de que cualquiera agarra, firma, aquí está una comuna de tres gatos y ya listo, una comuna. Eso no es comuna. Ojo con eso. Entonces, se había planteado que se iban a registrar 3.000 comunas en todo el territorio nacional. Si vamos por 500, todavía estamos en mora, ¿no? Sí. En mucha mora. Pero, igualmente, a mí me cuesta creer que sean las 500 reportadas, porque conformar una comuna no es soplar y hacer botella. No, y es que, mira, no es fácil. O sea, por lo menos la experiencia personal donde yo vivo, no está constituido el Consejo Comunal porque la mayoría son opositores y piensan que esa es una forma de que los cubanos se enteren de cuántas pocetas tenemos en la casa. ¿Y desde hace cuánto tiempo no se han creado los consejos comunales? Entonces, si en determinadas zonas de mayoría opositora ni siquiera se han conformado consejos comunales, se van a conformar así de fácil las comunas. Eso cuesta, eso es su trabajo, y su trabajo bien fuerte. Un trabajo que hay que hacer, inclusive que lleva tiempo organizarlo, y más allá de la burocracia de esto que genere tiempo, hace falta de verdad la comunicación y el ordenamiento territorial, donde las comunas son las que van a estar gobernando como pueblo organizado. No había dicho que las comunas le van a quitar competencias a las alcaldías. No, nada, no se trata de eso. Se trata de la organización para que junto al poder constituido, ese constituyente conformado en comunas pueda orientar los destinos de su localidad. Y esto, ¿verdad? A mí me cuesta mucho creerlo, que hayan tantas conformadas, porque si no se verían los resultados, hermano. Se verían los resultados y lamentablemente todavía no se están viendo. Bueno, mira, esto nos lo dice Eddie, esto pasó en Estados Unidos, esto es de los pocos humanos que dan mucho en tan poco, ¿no? Entonces una nota sobre un policía de Nueva York que le compró un indigente botas para el frío. Entonces dice Eddie que por qué nosotros no tomamos el ejemplo. Dice Davis, ¿qué esperan para meter presos a esa basura de Leopoldo López? Van a esperar otro 2002, recuerden, no es Chávez y el descontento. Dice Juan Albañil, ¿acaso no es corrupción que un consejo comunal no dé memoria y cuenta y el Consejo Federal de Gobierno apruebe 800 algo para hacer una cancha cuando tenemos una que no se usa? Ah, pero si el Randy lo dice, es escuálido justiciero. Puede ser escuálido, ¿no? Es lo que dice Randy, que está molesto. Y dice, pero las minitas, el gobierno debe meter investigación y no mandar a funda criminal, que son otras joyas. Sí, me pueden leer, te estamos leyendo, amor. Sí. Ok, bueno, mira, tenemos que comentar en el ámbito internacional. El día de ayer hubo elecciones tanto en Costa Rica como en El Salvador. Pues en El Salvador ganó el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, estamos hablando de la izquierda ratificada, creo que tienen que ir a segunda vuelta. Sí, van aunque a segunda había, vuelta había, el próximo... Aunque había muchas probabilidades de que ganaran en la primera vuelta, por lo menos es lo que nos dice nuestro buen amigo Carlos Figueroa, salvadoreño pero maracucho y venezolano de corazón y de residencia que aquí está. Y también lo de Costa Rica, que fue definitivamente una sorpresa, porque por primera vez en su historia hay un pulso entre izquierda y derecha. Siempre había ganado la derecha. La derecha siempre había sido la reina. Siempre había ganado. Y bueno, Costa Rica concluyó este domingo unas inéditas elecciones en las que por primera vez en su historia un izquierdista podría arrebatarle el poder a la derecha gobernante. Vaya. Entonces, bueno, que dice esta nota que aunque es muy probable que estos comicios que se vivieron en clima de fiesta se prolonguen a una segunda ronda, ya que según las analistas, ninguno de los candidatos logró el mínimo del 40% de los votos válidos. Pero bueno, por ahí está la cosa, ¿vale? Lo de Costa Rica es toda una sorpresa. Estaremos atentos a lo que pasa, a ver si estos vientos de izquierda se extienden a Centroamérica. Si o sea, salen del gueto, del nicho Nicaragua. Y ahora El Salvador, que bueno, está al frente Farabundo Martí, después de haber pasado por arena, después de una guerra civil cruenta. Pues esperemos que... Oye, Costa Rica, que ese es un bastión de la derecha, pero fuerte, ¿no? ¿Tú supiste quién estaba de asesor del partido Arena? En El Salvador, JJ Rendón, pero ahora con el alerta roja de Interpol, y lo dijo el gobierno salvadoreño. Mira. Aquí viene Rendón y le ponemos los ganchos. Y bueno, pero igualito. ¿Dónde se irá a meter JJ Rendón? ¿Dónde andará escondido? Mira, el próximo 9 de marzo va a ser la segunda vuelta en las elecciones en El Salvador. Todos los salvadoreños y salvadoreñas, nuestros respetos y además les instamos para seguir ejerciendo este derecho democrático del voto y a darse el gobierno que merezcan, sin ánimos de ser injerencia en sus asuntos internos, a darse el gobierno que se merezcan y que esté en la mayor sintonía con estos momentos que está viviendo el continente entero. No podemos hablar de inclusión cuando sigan habiendo en nuestro continente gobiernos que vendan su patria a los intereses de quien nos quiere ver divididos. Y justamente creo que la metida de pata de los gringos con sus declaraciones sobre la CELAC, diciendo que los países que firmaron ese comunicado son traidores a la democracia, sí, y este Dios. Tipo de... Bueno, esta es la dictadura, ¿no? Del Imperio del Norte, que quiere ver cómo se meten como borregos los que ellos consideraban su patio trasero. Bueno, creo que fue una metida de pata y se les está revirtiendo en las poblaciones de nuestra América Latina ese tipo de arbitrariedades. Así que estaremos pendientes ya para el próximo mes de marzo a la segunda vuelta en las elecciones de El Salvador y también bien atentos a lo que pase en Costa Rica con esta pugna que hay bien cerradita entre los partidos de derecha y de izquierda por primera vez en esta nación centroamericana, cuando siempre la derecha había sido la beneficiada. Sí, señor. Bueno, tenemos nuevos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Davis, es alto inseguridad, escasez mediada, mediadas extrañas más los burócratas y corruptos. Nos dice Billy, nos dice Eddie, no sé si para conformar un consejo comunal es patada y kung fu, imagínate una comuna, que es mentira más grande. Exacto, conformar un consejo comunal es complicado. Es que hacer que los vecinos de una cuadra se pongan de acuerdo para algo es complicado. Entonces que de repente, cuando todavía no se han conformado todos los consejos comunales que se deberían conformar, no, van a surgir tantas comunas así. Y sobre así. Todo cuando ha habido tanta desinformación sobre el tema y falta de acompañamiento en el tema. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera cómo se conforma una comuna. Y sí, asumimos nuestra cuota de responsabilidad como medios de comunicación en este sentido, pero vamos a estar claros que el acompañamiento no se hace desde la radio, desde la televisión, el acompañamiento se hace metido en los barrios, metido en las comunidades, allí donde se le orienta al pueblo. Y estamos seguros que se han hecho reuniones, que se han hecho mesas de trabajo y que en algunas comunas el éxito se está viendo, pero caramba, el trabajo hay que multiplicarlo para que esto sea una realidad. Comuna o nada nos dejó el comandante la tarea pendiente. Bueno, vamos a seguir este camino, vamos a seguir este paso, pero también con sinceridad, ¿eh? Con sinceridad. Si hay 10 comunas conformadas, pero que están bien conformadas y haciendo su trabajo bien, vamos a decir, lamentablemente no se ha logrado la meta, pero hay 10 comunas bien conformadas, ¿no? Ser sincero, ser honesto en el país y mostrar lo que en realidad se está haciendo con estas comunas bien conformadas. Exhibirlo, dar el ejemplo y que esto sirva de ejemplo para otras experiencias que quieran seguir este mismo camino. Sí, señor. Y bueno, y antes de despedirnos, pues vámonos con una noticia positiva. Y aquí pues felicitamos a esas 3.000 personas que se inscribieron el pasado fin de semana en la Misión Nevado. Más de 3.000 voluntarios inscritos en la Misión Nevado. Esto lo informó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, que bueno, se registraron más de 3.000 voluntarios en todo el país para sumar esfuerzos a la Misión Nevado. El registro, dijo Arreaza a través de su cuenta en Twitter, que el registro de voluntariado a la Misión Nevado se realizará toda esta semana en las principales plazas Bolívar del país. Esta jornada de inscripción, que inició ayer, se extenderá hasta el próximo domingo 9 de febrero, a fin de que los venezolanos puedan participar activamente en este programa impulsado por el Gobierno Nacional, que busca rescatar y proteger a los animales en situación de calle. Por su parte, el integrante de la Comisión Coordinadora del referido programa social, Tadeo Cosma, informó que hoy iniciará una jornada nacional de vacunación, desparasitación, recolección de insumos, alimentos para perros y gatos y adopción. Así nos vamos, felicitando a todos estos voluntarios. Qué bueno que quede eso recalcado. No, bueno, es que la mayoría de la gente que trabaja sí, lo hacen, para lo proteger hacen, a los animales, lo hacen de lo verdad hacen de manera por voluntaria. Por un apostolado tremendo, ¿no? Que felicitamos. Sí, pero lo decimos porque seguramente algún coleado querrá decir, ajá, yo estoy voluntario, ¿cuánto me van a pagar? ¿No? Y eso, bueno, no, eso, eso ha existido en muchas misiones. Bueno, vamos, y es algo que en lo personal yo siempre lo cuestioné. Cuando Juan Barreto, siendo alcalde mayor, empezó a darle un sueldo a los contralores sociales. Ah, sí. Contraloría Social paga, a mi favor. Pero si esa contraloría lo que hacía era controlar la acción de él. Sí. La gestión de él en los hospitales. Yo soy el patrón que te pago. Bueno, entonces yo te pago. Entonces, ¿qué? Yo te pago para que tú digas que los hospitales están pepitos. Sí. Para que no me tires a mí. Bueno. O sea, por favor. Entonces, entender la labor del voluntariado. Sabemos que la gran mayoría de estas 3.000 personas así lo entiende. Pero cuidadito, aparezca por ahí alguien que diga, yo quiero cobrar como voluntario. Bueno, entonces, ¿es voluntario o no? ¿No? Así nos vamos. Con estos mensajes, les agradecemos como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor. Agradecemos también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Cerramos esta ventana. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con Daisy Gutiérrez y este tema dedicado a nuestros dos titanes, Bolívar y Sucre.